necesitas, levantaré vuelo. Por eso te digo, tú que eres mi hermano, en este mundo de malos el bueno no tiene nada. Por eso te digo, tú que eres mi hermano, en este mundo de malos el bueno no tiene nada. El bueno no tiene nada. A todos mis compañeros de la gente que rodeamos, que miren con buenos ojos y vivamos como hermanos. Esto no es hipocresía, me sale del corazón. Ay, ay, ay.